Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El seminario Historia Sociocultural de las Danzas, impartido por el maestro Wilman Ordóñez Iturralde, se realizará del 1 al 5 de junio. A las 15 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, se hablará sobre los bailes y cantares tradicionales montubios, cholos y mestizos de los distintos pueblos del litoral ecuatoriano. Wilman Ordóñez Iturralde es historiador y folclorista con amplia experiencia internacional y es director de la compañía de danza folclórica costeña Retrovador. Internacionales. Asunción. Una feria de artesanía paraguaya con motivo de la visita del Papa Francisco a ese país se realizará del 8 al 13 de julio próximo en Asunción. Participarán artesanos de todo Paraguay. Se podrán encontrar hamacas, telares, porcelana fría, pintura indígena en tela, platería, filigrana, cerámica, tallado en madera, entre otros. El artesano Isabelino Maidana construirá por segunda vez la silla papal. Dicho mueble será utilizado por el Papa Francisco en la misa que oficiará el 10 de julio en la Basílica de Caacupé, en Asunción. La primera vez que realizó este trabajo fue con ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II en 1993. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.